Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo en estos momentos en su programa de Noticias con el Bote. Ya estamos en vivo. A todos los que nos están viendo en la repetición, también les doy la más cordial bienvenida. Buenos días, tardes, noches. Dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando, corran la voz en sus contactos, dime Twitter y Facebook. Ya comenzamos y ya tenemos a nuestro participante de los miércoles, al buen Jonathan Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Bote. Buenas noches a todos los que nos escuchan en este tu noticiero. Perfecto, bueno, pues vamos a iniciar, amigos. Vamos a iniciar este noticiero. Primero, quiero empezar por presentarles, ahorita a ver si no me falla esto porque es medio latoso, una manta que encontré ahora que fui allá a la Ciudad de México. Encontré una manta en una estación terminal de una línea del metro. Encontré una manta que les voy a presentar ahorita. Ahí está ya viendo en las pantallas. Voy a leer lo que decía esta manta. Dice: amigo usuario, los conductores del metro no somos responsables de los retrasos en la línea. Es debido a la falta de refacciones para dar un buen mantenimiento a los trenes. Esto es lo que decía la manta y quise presentárselos aquí, porque hemos de recordar que uno de los argumentos para subir el precio del metro que usó Miguel Ángel Mancera, aparte del atole con el dedo de las encuestas, pues uno de los argumentos fue que la idea era mejorar el servicio. Como vemos aquí, los propios trabajadores están pues expresando que debido a la falta de refacciones para dar un buen servicio es por lo que se da los retrasos en la línea. O sea, una muestra más de que a final de cuentas todo fue atole con el dedo de parte del gobierno y de Miguel Ángel Mancera, precisamente en cuanto a lo que tuvo que ver en el alza del metro. Otra de las cosas que también se dijo es que pues ya se harían los operativos necesarios para que ya no hubiera el comercio ambulante que hay en los vagoneros, etcétera. El caso es que pues sigue habiendo vagoneros, siguen las cosas tal y como estaban, desde mi punto de vista, antes de que se subiera la tarifa del metro, pues sigue todo igual y simplemente, eso sí, a los ciudadanos ya les sale más caro el costo del transporte del metro. Ya nos sale más caro a los que lo utilizamos. Y también pues vale la pena señalar que aquí está otro argumento más que va en contra de esos pseudoizquierdistas que de una u otra manera siguen defendiendo las acciones de Miguel Ángel Mancera. Así que bueno, pues ahí queda dicho este dato, esto que los propios trabajadores, en este caso los conductores del metro, pues manifiestan en una manta que me encontré en una terminal de del metro en la Ciudad de México. Jonathan, ¿algo que quieras decir al respecto de esto? No, pues, como tú dices, una farsa esta cuestión de aumentar el boleto del metro para mejorar. Lo que pasa es que en México los ciudadanos estamos con un déficit de confianza en las autoridades, Bote, que yo creo que es totalmente justificada, porque cuando tú ves que estás pagando impuestos, cuando estás viendo que te suben el predio, cuando ves que el agua está carísima, cuando ves que tus impuestos están cada vez más altos, que ahora con este mecanismo de los impuestos pues te están casi casi obligando a hacerlo, y cuando tú ves esto y que no hay buenos servicios, cuando los servicios del transporte, por ejemplo, esos son un desastre, cuando ves que el servicio, por ejemplo, del metro, que es un transporte muy importante, que ahora pues transportan a miles de personas todos los días, y cuando tú ves esta cuestión de que las autoridades dicen vamos a aumentar, pero no ves que estén pasando las cosas, yo creo que es una cuestión de las grandes dudas que los ciudadanos tenemos para con nuestras autoridades. Yo creo que la cuestión acá, el problema acá no es tanto el que te suban el boleto del metro, sino que en la Ciudad de México hemos visto cómo todo lo que Miguel Ángel Mancera prometió de decidir juntos, de ir juntos y con esa gran legitimidad que tuvo, porque pues en las elecciones fue contundente el voto mayoritario hacia su persona y hacia lo que él representaba, y bueno, obviamente hacia lo que todos los gobiernos de izquierda anterior, desde Cuauhtémoc Cárdenas, y más muy especialmente con Andrés Manuel López Obrador, pues eso tuvo un auge muy fuerte. Y se ha ido derrumbando todo esto. Sistemáticamente hemos visto cómo Miguel Ángel Mancera no solo no le ha cumplido a los capitalinos, sino que además ha ido en contra de su economía, en contra de su trabajo, en contra de algo tan preciado que es, por ejemplo, el transporte. Y el problema, digo, no es que lo suban, sino que los ciudadanos estamos desconfiando de un gobernante que de la noche a la mañana tiene esta propuesta de aumentar no 50 centavos, no un peso, sino 2 pesos, ¿no? De 3 pesos a 2 pesos, y que no hubo el mecanismo indicado para que fuera todo todo transparente, que los ciudadanos viéramos cómo pues ya se están poniendo los nuevos trenes, ya no se para el metro a la mitad del camino, ya no se inundan las estaciones, ya se tienen más trenes para que no haya desabasto, para que no vayan los ciudadanos tan apretados como en las horas pico se ponen insoportable el transporte en el metro. Es decir, toda esta cuestión pues no se ha visto, no hemos visto el resultado, y es obvio que, como tú dices, pues dudemos del gobernante que dice que nos representa y que además tomó la decisión con una encuesta toda ahí pues fraudulenta, ¿no? Que nadie la creyó, nadie creyó en esa encuesta. Bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, cuando se toman decisiones de esta índole, vote, sobre todo cuando nuestra economía está dañada, que además, bueno, hay que decirlo, no es responsabilidad de Miguel Ángel Mancera, la cuestión de el trabajo tan precario, los salarios tan bajos o el no tener trabajo, esto no es un asunto que le competa directamente a Miguel Ángel Mancera. Pero teniendo todos estos elementos, el aumentar el precio del metro sin tener los mecanismos o el organismo indicado para que se vigilara cuáles iban a ser de estos tantos millones, yo pregunto, de estos miles de millones que ya se ahorraron, o bueno, que ya se obtuvieron por el alza al boleto del metro, pues ¿dónde están? ¿Hacia dónde van a ir direccionados? ¿Cuáles son las mejoras inmediatas que vamos a ver? Porque el dinero ya está ahí. Entonces, yo quiero saber, o bueno, los ciudadanos nos preguntamos en dónde están los beneficios. Y yo creo que en las circunstancias, Bote, en donde el país está pasando por estas cuestiones, estuvo mal el que se aumentara en estos momentos el precio del boleto. Yo siento que es una cuestión, no tanto porque esté mal, porque yo creo que sí tiene que aumentar el precio para los mejores servicios, para la mejor calidad del servicio, para mejores trenes, para nuevas tecnologías, para mayor seguridad, más cámaras. Es decir, todo esto creo que no se puede lograr sin el aumento al precio. Eso estoy, yo creo, de acuerdo. Pero en el momento en el que atraviesa la ciudadanía de falta de trabajo, de los salarios tan bajos, de todos estos elementos que se están ahí, que se conjugaron o que estamos viviendo los mexicanos, pues creo que fue inapropiado aumentar el boleto de una manera tan fuerte, de 3 a 5 pesos, y que ahorita pues no veamos los resultados. Yo espero, sinceramente, que los resultados se empiecen a ver gradualmente en el transporte, ¿no? Que empecemos a decir, ah, oye, Bote, ya viste, ya no, ya hay más trenes, ya no se paran los trenes a mitad del camino, su sistema de frenos, el sistema de la apertura de puertas no tiene ningún problema, las escaleras eléctricas, que son de beneficio para la gente de tercera edad, están funcionando todo el tiempo, en ningún momento están ahí paradas, no sé, hay más seguridad, más cámaras, está limpio, está a gusto subirse al transporte del metro. Bueno, cuando veamos eso, pues yo digo, bueno, pues al menos el aumento sirvió para algo. Pero ahorita, pues yo no he visto nada. Esperemos que la segunda fase, que el gobierno dice que es la distribución de este presupuesto que ya tienen, que se ha ganado con el aumento, el alza a la tarifa, pues empecemos a ver los mexicanos y que los ciudadanos pues vean que de alguna forma valió la pena el aumento, porque se transportan mejor, porque no tienen que estar todos apretados, porque pasan más rápido los trenes, todo eso que todos los que vivimos en la Ciudad de México pues padecemos. Pero sí creo, Bote, que fue inapropiado para el momento en el que estamos viviendo los mexicanos, que vuelvo a decir, no es culpa de Miguel Ángel Mancera, en ese sentido no directamente, pero en la situación que vivimos los capitalinos, sí creo que fue desafortunado, y ahora lo que hay que exigirle al gobierno y hay que exigirle a la autoridad es que veamos que todo lo que él prometió, porque prometió la luna, las estrellas, pues que se cumpla verdaderamente y que veamos un transporte más eficiente, un transporte más limpio, un transporte más seguro, un transporte en donde verdaderamente, eso yo creo que falta además, eso de ir tan apretados, eso no es humano, Goten, ¿verdad? Eso, la gente que tiene que estar, que no hay otra manera de transportarse porque no es el metro, en verdad se las viven bastante mal. Y creo que yo siento, yo pienso que todo eso se tendría que ir solucionando en la medida que avance el tiempo. Ojalá y no sea otro de esos grandes fraudes, Bote, que hemos visto muchas veces, de los aumentos, de que nos dicen que va a mejorar los servicios o van a mejorar las cosas y que todo sigue igual o peor, ¿no? Eso creo que hay que exigir, sobre todo la transparencia de los recursos que se están ya obteniendo de esta alza de la tarifa. Pues sí, pero fíjate, algo tan importante como el que se obtengan las refacciones, que es lo que, por ejemplo, en esta manta denuncian pues públicamente los conductores de las líneas del metro. Perdón, es que es algo elemental. Si no se tienen las debidas refacciones, incluso hay un riesgo a la vida de todos los transportados. Esto es algo muy serio, Jonathan. Y además difiere un poco nada más. Estoy de acuerdo en general de todo lo que expresaste, exceptuando lo que dices de que por ejemplo, si hubiera que para que vaya mejorando el servicio, que para que tengan nuevas tecnologías y esto hay que ir incrementando el precio. Perdón, a como está la situación de los mexicanos, te aseguro que los mexicanos lo que de veras necesitan es un transporte que pueda ser costeable. Actualmente ya se ha vuelto una carga. Te lo digo en términos generales, se ha vuelto una carga, a pesar de que sigue estando, digamos, relativamente económico, y digo relativamente porque sabemos que contrario a lo que se llega a decir oficialmente, es muchísima la gente que incluso sobrevive, ¿sí? Con menos de un salario mínimo al día, son muchísimos. Es mucha la gente que sobrevive con un salario o con dos salarios mínimos. O sea, estamos hablando de por ahí de más de la mitad de la población empobrecida en general. Y hablar de que subas el transporte de esa manera. Y que además, pues en el inicio, como siempre, pues sí se veía allí pues operativos y que policía auxiliar y que no sé qué cosa, que se veía que estaban al tanto y cuidando en los vagones precisamente contra los vagoneros. Pero ha ido pasando el tiempo. Por lo menos lo que a mí me ha costado en cuanto a cuando viajo en el metro, pues cada vez he visto que es menos la presencia de esos operativos, ¿sí? Y cada vez va siendo más de nuevo la misma presencia, por ejemplo, de los vagoneros aquí y allá. Que ya es un tema aparte, hay que señalarlo, ya es un tema aparte del que, bueno, el comercio informal pues ha servido como válvula de escape ante la falta de oportunidades de preparación y de trabajo en este país. O sea, en ese sentido es otro tema. Aquí de lo que se trata es de que se ha incrementado el precio desde hace ya tiempo, se ha incrementado el precio del metro de esa manera que tú dijiste, de un guamazo se subió 2 pesos, ya prácticamente ya no rinden ni los boletos, ni las tarjetas, ni nada. Y además, contrasta esto con el hecho de que lo que sea de manera, pues lo que se estuvo recalcando que mejoraría, pues no mejora en nada y sigue todo prácticamente igual en el sistema de transporte colectivo de allá de la Ciudad de México, ¿no? Sí, no, coincido contigo de que el tiempo fue, y pues lo que te repito, o sea, yo creo que cualquier ciudadano que viera que tuviera un buen empleo, un buen salario, pues no le parecería mal que si le dicen vamos a tener estas mejoras en el transporte o más seguridad o todo lo que prometió Mancera, pues no vería mal, porque al final le alcanzaría y como ciudadano dices, bueno, vamos a aumentar, que aumente, pero voy a ver las mejoras, ¿no? Sobre todo si tuviésemos en México la cultura de la transparencia, que es algo que creo que no existe, estoy seguro que no existe, ¿no? Estamos acostumbrados al fraude, acostumbrados a la corrupción, esa es la realidad, todos estamos sumergidos en esa corrupción. Pero esa corrupción obviamente viene de arriba hacia abajo y nos va permeando a todos, nos alcanza a todos en algún momento de nuestra vida. en algún momento de la burocracia, de los trámites o de los pagos, en algún momento nos alcanza esa corrupción que está solapada, promovida y que de los cuales se obtienen grandes ganancias, pues un montón de gente es de las altas esferas políticas o administrativas. Entonces creo que es más bien que no hay un mecanismo de transparencia, ¿no? La gente no le cree a sus gobiernos. ¿Por qué? Porque, como te digo, en realidad el pan nuestro de cada día es la corrupción. Y de esa corrupción hemos visto cómo políticos se han hecho grandes, grandes fortunas. Pero en este país, como estamos, con la situación económica en la que nos encontramos, aumentar el precio del boleto del metro, del transporte, sobre todo, de que sigue siendo, pese a que ya son 5 pesos, pues es un transporte popular, es un transporte que por tener todas estas vías, estas líneas, pues la gente se tiene que transportar a fuerza por el metro, ¿no? Con la importancia que tiene este transporte, el aumentar el precio de 3 pesos a 5 pesos, creo que fue totalmente fuera de lugar en las circunstancias, lo vuelvo a repetir, como está nuestro país. Pero yo creo, Bote, que si México fuera otro país, si México tuviera gobiernos, organismos de transparencia, mecanismos de transparencia, autónomos, que verdaderamente tuviera repercusiones legales, como sucede en otras partes del mundo, en donde si hay un funcionario que comete fraude, se le identifica, se le investiga y se le castiga. No solamente se le quita la oportunidad de volver a ser funcionario, sino que se le mete a la cárcel, como cualquier ser viviente que comete algún delito, se le mete a la cárcel. Esa es la consecuencia de nuestro sistema social como estamos y como lo conocemos ahorita, ¿no? Cometes una falta, hay una consecuencia. Bueno, en México no hay esto. Y lo que vamos a ver es que si en un año, en varios meses más, 2 años más, y la cuestión del metro sigue igual, no va a haber alguna institución autónoma que tenga poder legal de decir, bueno, llamar a cuentas directamente a Miguel Ángel Mancera, que fue el de la promoción de este aumento, el autor de este aumento, y que se le llame a cuentas y que se le diga, a ver, Mancera, esta caja, porque a mí más me parece que es como la caja chica de Mancera, ¿no? Este aumento al metro, ¿no? Que le asegura tal vez su vida política, o más bien su vida después de esta función que tiene como gobernador o como jefe de gobierno, porque yo políticamente, sinceramente, ya no le veo ninguna posibilidad, pero muchos dicen que es el gran fraude, ¿no?, de Mancera, en la caja chica o la caja grande de Mancera, este aumento a la tarifa del metro. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los meses y en el transcurso del tiempo, pero sí creo que en una situación como la que estamos viviendo, de tanta pobreza, Bote, tanta necesidad, tan poco empleo, y el empleo que hay totalmente pues mal pagado, creo que fue una irresponsabilidad aumentar el metro a 5 pesos, por supuesto. Pero en un país en donde tuviésemos un buen salario, en donde tuviésemos un nivel de pobreza menor al que tenemos en México, que tuviésemos organismos de transparencia, yo creo que no tendría nada de malo el que el gobierno tome la decisión de aumentar el precio del transporte para mejorarlo. Eso sucede en todas partes del mundo. Y yo creo que sin dinero pues no hay mejoras. Eso es algo lógico. Sí, pero claro, esa lógica no entra, no cuadra en un país como el nuestro, en donde además de que tenemos 1 millón de dudas en nuestros gobernantes, no tenemos organismos anticorrupción o de transparencia autónomos reales, y tampoco además tenemos la posibilidad, como tú dices, que hay gente que gana muchísimos millones de personas que ganan menos del salario mínimo o el salario mínimo, y eso por supuesto que representa un golpe fuerte. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que hace que crezca la pobreza, que crezca la necesidad del ciudadano, que pues ahora tiene que ver entre comprar algo más de comida o literalmente transportarse para llegar al trabajo en donde le pagan muy mal, ¿no? Además de todo, ¿no? Sí, además claro que sí. De todo, extra, todo, a todo le pagan muy mal, y bueno, pues esa es la gran decisión. Por eso somos más que ciudadanos, los mexicanos, no alcanzamos constitucionalmente el grado de ciudadanos. Los mexicanos somos sobrevivientes. Andale, somos sobrevivientes. Eso es lo que somos los mexicanos. No hay un estado de bienestar de ninguna manera. Por eso el mexicano está en un estado de total indefensa completamente ante los atropellos del poderoso, y por eso no alcanza ni siquiera el grado de ciudadano. Los mexicanos no somos ciudadanos, somos sobrevivientes. Bueno. Todos los días sobrevivimos por todas las calamidades que nos ha provocado este sistema neoliberal, que ya hemos hablado muchísimo desde el 88, o yo te diría desde el 83, ¿no? De esa fecha para acá. Bueno, dice aquí el buen Ratones, dice, ¿quién va a llamar a cuentas al regente? La Asamblea Legislativa, son chuchos igual que él, dice el buen Ratones. Dice Urán, aquí comentó algo Pequeboy, dice, como pasó con el fondo de retiro a los braceros, o si va a acabar, así va a acabar el fondo del metro, dice Pequeboy. Pues todos los fondos terminan así, en grandes fraudes, ¿no? Uh-huh. Lo de los braceros, qué bueno que toca el tema, porque ese es un tema impune. Ah, sí. Ese es un tema de impunidad, que en verdad es dolorosísimo, en verdad es doloroso ver a estas personas muriéndose prácticamente de hambre, claro. Muriéndose de hambre, como te lo vuelvo a decir, sobreviviendo, ¿no? Y muchos, por desgracia, no alcanzan ya a sobrevivir. Exactamente, bueno, buen punto también que aquí dijeron, ¿qué más tenemos rápido aquí de los comentarios? Ahorita tenemos aquí al buen Urán, le mando saludos a Vampire Cruz. También aquí está con nosotros, dice, dejen de criticar a Mancera o cierta persona de por ahí, dice, los tachará de ultraizquierdosos o de priistas. Dice aquí el buen Vampire Cruz, mira, pues a mí no, en términos generales, yo creo que a final de cuentas, las audiencias, quienes nos ven, nos escuchan, yo en lo personal, yo el blog de esa persona que dice el buen Vampire Cruz aquí en el chat, pues yo ya tiene años que no lo visito, por lo mismo de que no comparto ya pues su línea y lo que lleva, la verdad no lo comparto, y ahí lo quiero dejar. Simplemente yo soy de la idea de que si en un momento dado no están de acuerdo con lo que se presenta o con lo que maneja tal o cual persona o tal o cual sitio, pues ¿para qué lo visitan? A final de cuentas, si lo visitan le ayudan. ¿Mandé? Ya sé de cuál estás hablando, sí, digo. Sí, sí, sí, por eso digo, es que aquí lo pusieron. Es que yo lo que digo es esto, luego a veces me comentan datos así, inclusive por correo electrónico o en el Twitter me dicen, oye, que fíjate que este cuate en su blog dice esto, oye, que en su sitio dice el otro. Ok, si no estamos de acuerdo, pues entonces no visiten, porque el hecho de visitar los sitios en un momento dado, pues les da a lo que le llaman, pues le dan popularidad, ¿no? Entonces es lo que yo pienso, pero bueno, de todos modos, no está por demás, si esas personas defienden así, pues yo creo que está bien que ellos defiendan lo que se les venga en gana. Lo que a mí no me parece correcto es de que si, por ejemplo, alguien no está de acuerdo conmigo, yo lo tache de ultra esto, o de ultra aquello, o de panista, o de priista, sí, yo creo sí, que eso no es correcto, ¿sí? Es lo que yo pienso. Pero ¿sabes qué? Sobre ese aspecto, Bote, sin tener acá, crear un debate de eso, pero yo lo que creo es, y eso tiene que servirnos como ciudadanos y como lectores de izquierda, como personas de izquierda progresistas, nos tiene que llevar a educarnos también en la forma en la que leemos las noticias. Y yo creo que un periodista progresista no puede estar con las personas, es decir, no puede estar con las figuras, no puede decir yo estoy con Mancera, no, puedes estar con alguna idea de Mancera, puedes estar con alguna idea de gobierno de Mancera, con alguna política pública, alguna política de derechos humanos, alguna política de su gobierno. Puedes estar de acuerdo en eso, pero no puedes decir como periodista, estoy con Mancera. Y cuando un periodista o alguien que pretende hacer periodismo teniendo un blog, ¿no?, como el que aquí se menciona, intenta hacer periodismo vendiendo su conciencia a los personajes, a las figuras, pues pierde toda la credibilidad, ¿no? Yo no puedo decir estoy en contra de Mancera, porque no lo estoy. Hay cosas que ha hecho en su gobierno que me parece que son interesantes. Digo, a lo mejor no son muchas o hay muy pocas, pero yo no puedo decir estoy en contra de Mancera o a favor de Mancera. Como periodistas o como personas progresistas, tenemos que apoyar más que a las personas o a las figuras, las ideas, ¿no? Sobre todo esas políticas públicas que son lo que benefician a las personas, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, hay algunas políticas, sobre todo en la cuestión de derechos de las personas homosexuales, los derechos que ha ganado, que no ha sido una lucha concreta de Mancera, pero que ha continuado y se ha extendido. Bueno, pues hay algunas cosas ahí que son buenas, pero no por eso yo voy a decir, hoy estoy 100% con Mancera, o tacho a los que critiquen a Mancera de ultraizquierdistas, ¿no? Yo creo que casarnos con las figuras con las personas, sea un Mancera, sea un López Obrador, sea un Fernández Noroña, sea un cualquiera. No debe de ser. Hay que casarnos tal vez con las buenas ideas, con los buenos programas, con las buenas políticas de gobierno, o los pensamientos o las ideas de las personas, pero no defender con todo y para siempre a un personaje, ¿no? Ahí yo creo que falla el autor o el periodista o lo que sea de este blog. Pues yo lo único que puedo decir, lo que he dicho varias veces en mis noticieros, yo soy más de la idea, no de como tú dices, no de irse por personas ni nada de eso, yo no soy periodista, pero lo que sí yo en lo que creo es en la capacidad que puede tener un pueblo cuando se organiza, ¿sí? Por eso yo soy de la idea de que los ciudadanos deben buscar organizarse ellos y tomar acciones, cada quien desde su trinchera, por pequeñas que sean, pero en grupo, darán un buen resultado. Yo creo en eso, ¿sí? Yo no soy muy dado de que los ciudadanos, de hecho yo critico que los ciudadanos en general, pues siempre están esperando a ver quién es el que va a dirigir, o quién es el que va a decir, o estamos esperando a ver qué dice un Fernández Noroña, a ver qué acciones tomamos, que diga López Obrador. No, espérame. Cada quien puede tomar una acción de manera pacífica desde su trinchera, desde su casa, para hacer frente precisamente a lo que sucede. Si les molesta, por ejemplo, como varias veces lo expresan, ¿sabes qué? Que Televisa, ¿qué quieres pegar la Televisa? Pues promueve que la gente aprenda a ver televisión y que comience por hacer una lista de todo lo que ahí se anuncia y promueva entre los demás, entre amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que no compren esos productos. O sea, una manera de pegar precisamente donde de veras duele y no nada más hacer alaraca y hacer escándalo. O sea, yo creo que por ahí puede uno actuar muy bien sin necesidad de estar esperando a que nadie le diga nada. Ahora, como bien dices tú, yo creo que ya en ámbitos de periodismo, bueno, pues ya ese ya es otro cantar. No me meto yo mucho en eso porque yo repito, yo no soy periodista, yo siempre, pues doy mi opinión. Y me gusta luchar por romper el cerco informativo. ¿Por qué? Porque creo, lo vuelvo a repetir, en que la organización ciudadana es la que va a lograr los cambios que necesitamos. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, vámonos pues a otro tema, ya nos desviamos un poquito y tenemos que hablar por lo menos de otros dos. Y es que este me parece importante porque fíjense, ya están hablando, pues primero empezó Mancera, ¿no? Precisamente, pues hablando del bajo poder adquisitivo, quién lo viera, hablando de que es bajo el poder adquisitivo del salario mínimo, que además de, en términos generales, pues no solamente ese es el bajo, sino el de los salarios en general es bajo, y pues él acaba de hacer esto de subir el metro, o sea, y además también Miguel Ángel Mancera, pues también su gobierno gastó un buen billetote en remodelar oficinas, o sea, cosas que distan mucho de lo que hizo un auténtico progresista como López Obrador cuando llegó al gobierno de la ciudad. Eso lo comento entre paréntesis. Pero entonces ahora aquí vemos, y esto vale la pena, me lo encontré en la jornada, pues como mientras están hablando de ese mismo tema, resulta ser que los líderes de partidos políticos en el DF, pues ganan entre 21,000 y 140,000 pesos cada mes, para que vean la muestra de la hipocresía de todo esto. Fíjense bien, en días anteriores líderes de los partidos políticos con registro en esta capital se manifestaron en favor de mejorar el salario mínimo, pero no hay mejor sueldo que el que ellos reciben mensualmente. De acuerdo con las páginas de internet de PRI, PAN, PRD, PANAL, Partido Verde, Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, las percepciones de los dirigentes locales de esos institutos políticos en términos brutos, es decir, sin quitar impuestos, van de 21,000 a 140,000 pesos al mes. En el caso del PRI capitalino, el sueldo que tenía asignado su expresidente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre era de 140,000 pesos cada 30 días, que equivale a 2,000 salarios mínimos vigentes en esta ciudad. Ahora su actual líder, Mauricio López Velázquez, informó que a partir de septiembre se reducirá a 80,000 pesos, que es igual a 1,200 salarios mínimos. Le sigue Jorge Gaviño Ambriz del PANAL, quien recibe, fíjense, 118,893 pesos cada mes por su sueldo de diputado local, y como líder de ese instituto político en el Distrito Federal, su ingreso total es similar a 1,750 salarios mínimos. Mauricio Tabe, dirigente del PAN en el DF, según su portal, gana 105,390 pesos en términos brutos, es decir, 1,550 salarios mínimos. Pero aquí viene lo bueno. Quienes tienen sueldos menores son los de los presidentes de Movimiento Ciudadano. Fíjense que lo que gana el de Movimiento Ciudadano, 45,000 pesos. El del PRD gana 35,000 pesos. Y el del Partido Verde Lambisconista, Ecologista de México, 21,000 pesos. ¿Qué les parece? En el caso del Partido del Trabajo, según la página oficial de Internet, sus dirigentes en esta ciudad no reciben sueldo. Según, no reciben sueldo. El salario mínimo vigente en la capital del país es de 67.29 pesos. El jefe de gobierno de la ciudad propuso incrementarlo a 80 pesos, lo que ha generado opiniones en favor y en contra. Fíjense, nada más subirlo a 80 pesos. Tanto a la hora que está haciendo el jefe de gobierno, que por un lado solamente pide un incremento de 80 pesos. ¿Eh? No más, de 80 pesitos. O sea, como quien dice, un pelito nada más, ¿no? Pero mientras él sí subió 70 y tantos% más el metro, el principal transporte allí en su ciudad que gobierna. ¡Ja! Fíjense, esto también hay que subrayarlo, ¿no? Esto no nada más sucede con los partidos políticos en el Distrito Federal, sino también en las dirigencias de los partidos a nivel nacional. También en, a los altos funcionarios públicos. ¿Cuánto no gana el presidente de la República? ¿Cuánto es el sueldazo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un país donde hay una pobreza de más de 50 millones? Fíjense cuánta injusticia hay en este país. Y los encargados de velar porque haya justicia en este país lleno de injusticia, ellos reciben también sus buenos y onerosísimos salarios, de los que ya alguna vez ya dimos cuenta aquí en estos noticieros. ¿Tu opinión, Jonathan? Sí, mira, Bote, yo creo que esta cuestión, hay que separar este tema dos cosas. Creo que el aumento al salario mínimo debe ser, sí, un debate. Y otra es el por qué Miguel Ángel Mancera ha querido llevarnos a ese debate en estos momentos en donde su popularidad está bastante mal en la Ciudad de México y en donde, bueno, pues en realidad pues la gente lo reprueba. Yo creo que está sacando este tema para poder de alguna forma, y no solo él, sino el PRD completo, de alguna forma pues un salvavidas, ¿no? Lograr captar la atención de la ciudadanía, sobre todo para los que han estado pensando, como lo que vimos y dijimos hace unos minutos, sobre el aumento, sobre todas estas medidas antipopulares, y no solo las medidas antipopulares, sino las medidas represivas que ha tomado el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, como tratar de guardar, de salvar esta imagen que hemos comprobado los capitalinos, de un gobernante intolerante, de un gobernante que usa luz, que usa la fuerza para terminar con las expresiones de descontento generalizado de la ciudadanía, con un gobernante que ha tomado posturas antisociales, antiizquierdistas, antidemocráticas, que ha hecho de la Ciudad de México pues nuevamente una ciudad que poco a poco se está privatizando en todas las áreas, el agua, se está privatizando los espacios públicos, se está privatizando totalmente el transporte, se está privatizando la salud en la Ciudad de México. Es decir, toda esta andanada de privatizaciones nos muestran a un gobernante antisocial, a un gobernante que no está con el pueblo, con la mayoría o con las mayorías en la capital. Entonces, cabe muy bien ahora mandarle a la gente, mandarle a los demás, a la ciudadanía, un mensaje de que pues el señor Mancera no es antipopular, no es antisocial, ¿verdad? No es antisociedad más bien, o es de izquierda, es bueno, es una persona que está velando por nuestros intereses. Y la mejor manera pues es ir hacia un tema, Bote, que en estos momentos pues es en realidad pues la calamidad del mexicano, ¿no? Que aumenta, hay aumento de trabajo. Pero, bueno, ese tampoco es mucho, pero esa cifra que sube, o esa pequeña cifra que aumenta, ¿cuál es su seguridad social? ¿Cuál es su contratación? ¿Qué prestaciones? Y sobre todo, ¿qué salario, no? Y entonces ahí es donde dices, bueno, es un trabajo, no basta con tener trabajo, sino tener un buen trabajo, con un buen salario. Bueno, entonces es un tema que a todos nos interesa. Cuando hablan del salario mínimo, todo el mundo dice no alcanza. Entonces, Mancera lo está poniendo en el debate, sobre todo para como el salvavidas a su fallida administración que poco a poco se está ahogando, poco a poco se está derrumbando, si no es que ya está derrumbada. Bueno, entonces, ¿cómo llamas la atención, no solo de los capitalinos, sino del país entero, pues diciendo, vamos a aumentar el salario? ¿Y cuál es el aumento? Pues de los 60 y tantos pesos a los 80 pesos, ¿no? Ese es el aumento que está pidiendo Miguel Ángel Mancera. La realidad es que esto es totalmente pura demagogia, este Bote. O sea, lo que está haciendo este Mancera es eso, así, simple y llanamente. Porque no está yendo a la raíz del problema, ¿no? No quiere entrarle a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? El sistema económico capitalista, el sistema neoliberal. Exacto. ¿Sí? Esa es la raíz del problema. Ese es el debate al que no le quiere entrar Miguel Ángel Mancera, porque obviamente esto es improvisado, ¿no? Como improvisado fue lo del aumento al metro, una ocurrencia para poder sacar más recursos y quién sabe a dónde tenerlos o llevarlos. Así es igual una ocurrencia la cuestión del salario mínimo. Sin un debate real, sin un debate verdadero del por qué la situación de nuestro país está así. Y yo quisiera, en ese sentido, Bote, dar algunos datos que me parecen importantes porque ya separando el tema, o sea, ahorita voy a hablar a favor de que aumente el salario mínimo, pero no lo hago en función de que Mancera quiera, O sea, ya está separado, es demagogia lo que está haciendo Mancera. Ahora, entrando al tema del salario mínimo, entrando al tema de los salarios mínimos en este país, sí creo, y ahí es importante hablar de cuál es la circunstancia, de cuál es la situación. Y ya lo han dicho especialistas, por ejemplo, acaba de hablar un especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, acaba de hablar de la Iberoamericana a través del Observatorio de Salario del Campus Puebla, y todos estos especialistas, Bote, han afirmado o afirman que el salario mínimo establecido en México solo ha empobrecido a la población y ha agravado la desigualdad, ¿no? O sea, esto no es una gran revelación, todo mundo lo sabe, pero son especialistas que lo están diciendo. Y es bueno que lo digan. Sí, es bueno que lo digan porque son académicos, gente que además parte de un observatorio del salario, es decir, es un departamento exclusivo de la Universidad Iberoamericana que le da el seguimiento de estudio de todo lo que sucede en cuestión del salario. Bueno, pues ellos han coincidido a que este salario mínimo en este país ha aumentado solamente la pobreza y ha agravado aún más la desigualdad, ¿no? Incluso, hay que decirlo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ya está en una fase totalmente de agotamiento, deben desaparecer completamente. También por ahí habló una ex senadora, investigadora de la UAM, que se llama Rosalvina Garavito, y esta investigadora propone algo muy interesante, que es crear un instituto de los salarios mínimos, productividad y reparto de utilidades, como un organismo descentralizado y un organismo autónomo. Es lo que está proponiendo Rosalvina Garavito. Y bueno, ahí hay voces a favor, voces en contra. El propio Navarrete Prida, que es el secretario de Trabajo, dijo que bueno, sí, es importante desvincular al salario mínimo de las unidades económicas, dice, lo cual lo hace altamente inflacionario, porque ahora ves que el pretexto para no aumentar el salario es que es inflacionario, que si aumentas el salario te va a crecer la inflación. Y yo creo que lo que urge hacerle entender a la gente es cómo es que los altísimos salarios de las élites empresariales, de la clase política, pues no son inflacionarios. Tú nos acabas de dar, por ejemplo, ciertos ejemplos de salarios de ciertos funcionarios, de ciertos políticos que pertenecen a los distintos partidos políticos en este país, y como ese, pues podemos hablar de la burocracia dorada, ¿no? Que gana grandes, grandes salarios, que tiene bonos de riesgo, bonos de comida, bonos de salud, que tiene viajes pagados, es decir, toda esta burocracia dorada, pues todos esos altísimos salarios no son inflacionarios, ¿no? Y tampoco los altos salarios de la élite empresarial. Entonces, yo lo que creo acá es que es importante, porque además también vemos cómo se entromete el extranjero en los asuntos que le competen a nuestro país. Y, por ejemplo, el economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, que se llama Augusto de la Torre, dijo que el aumento excesivo, fíjate, excesivo a los mínimos, podría elevar la informalidad, reducir el empleo y generar distorsiones en las empresas. Y a este hombre que es parte del Banco Mundial, al, por cierto, al que le debemos nuestra desgracia en gran parte por el Tratado de Washington, que es exactamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que nos dicta como una cátedra, nos dice cuáles son los lineamientos, las reformas, lo que uno tiene que hacer, que los presidentes entreguistas, y sobre todo este último, que el que tenemos ahora y el que padecemos en estos momentos, ha seguido al pie de la letra. Pues hay que decirle también que él dice que, bueno, los aumentos excesivos también van a crear un caos, ¿no? Pero hay que decirle a él que en México hace unos años, cuando no teníamos la política actual, la política actual de salarios mínimos en México, las tasas del crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto no bajaban del 6% anual en promedio. Sí, había un crecimiento del 6%. Bueno, había sí. mayor, había o el 6% o había mayor crecimiento, mayor crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, lo cual entonces totalmente hace romperse ese argumento de que va a ser inflacionario, de que crearía un caos empresarial si se aumenta el salario mínimo. Y acá hay que comentarlo tal cual, México entró a esa política de salarios mínimos a raíz de la entrada también del neoliberalismo, pero antes de esa etapa, de que iniciáramos esa etapa, México tenía mejor rendimiento en su salario, es decir, le alcanzaba mejor a la gente con el salario que tenía. Sí, tenía más el poder adquisitivo. Tenía el poder adquisitivo, exactamente, tenía el poder adquisitivo, y por supuesto, cuando tienes poder adquisitivo, entonces consumes más, porque al final hay que recordar que ese es el sistema capitalista salvaje, ¿no? El consumo desproporcionado de las grandes industrias, de las grandes empresas. Entonces, cuando tienes poder adquisitivo, entonces consumes más. Por eso yo siempre he dicho que en este país el neoliberalismo además está mal aplicado. Es una chafa copia del real neoliberalismo que sí se ha aplicado en otros países. Pero en este país, el nuestro, hasta el neoliberalismo ha sido chafa y no ha cumplido los estándares y los lineamientos concretos que el sistema, por lo menos en lo que en la rama económica refiere, pues no se ha cumplido. Entonces, no tienes poder adquisitivo, pues tu industria también está totalmente destruida. No hay más empresas, no hay más trabajadores, por lo tanto, porque no hay más empresas, entonces no hay trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, pues estás en un país que tiene totalmente en ruinas a sus trabajadores, que tiene totalmente en ruina a sus empresas, a sus medianas y pequeñas empresas, y entonces lo que creas es pobreza y lo que creas es desigualdad, porque sigues concentrando sigues concentrando la riqueza nacional, la sigues concentrando en unas cuantas familias que no solamente la concentran, Bote, sino que además tienen la posibilidad de administrar cuánto es lo que debe ganar un simple mortal, ¿no? O sea, ellos son como dioses y ellos sí pueden ganar lo que ellos quieren. Exacto. Y la clase dorada que los protege, la burocracia dorada que los protege, ¿no? Las bancadas, las telebancadas que les aseguran los monopolios eternos a las grandes empresas como Televisa, como Carlos Slim con Telmex, como Salinas Pliego con TV Azteca. Bueno, esa clase dorada también es partícipe, porque también la oligarquía dice a ellos, no, pues tú puedes ganar muy bien, y además te voy a dar bonos, y además te voy a tener bien contento, claro, para que nunca legisles, para que nunca gobiernes en contra de mis intereses. Entonces tienes a una burocracia dorada que está bien pagada, que está obesa, ¿sí? Que está obesa, que está vulgarmente, asquerosamente obesa, con todos los gastos, con todo el dinero que les dan, la tienes contenta para que siga legislando a tu favor. Y entonces tú, como clase oligárquica empresarial, pues puedes decir, esta clase como legisla para mí bien, entonces le doy un buen salario, ¿no? Y a la clase entonces trabajadora, a ellos, no solamente concentro la riqueza que es de ellos, no solamente concentro la fuerza de trabajo que es de ellos, sí, porque la clase trabajadora es la que verdaderamente debería de empoderarse. Sí. Porque la clase trabajadora es la que crea la riqueza. Exactamente, sí. Las riquezas de las naciones le pertenecen al obrero. Sí, es el que le pertenecen al campesino, le pertenecen al trabajador. Uh-huh. Entonces, cuando tú le dices, no, pues tú me vas a proveer de solamente la mano, de tu fuerza te va a servir para enriquecerme a mí y yo voy a administrar esa riqueza como yo quiero. Y entonces a ti te va a tocar solamente esta partecita de lo mucho que haces, de lo mucho que te esfuerzas, esta partecita. Y te lo voy a dar solamente así, ¿no? Entonces yo creo ahí, Bote, que es necesario entrar a entrar a ver cómo a partir de los bajos salarios en México, no es que hayan inversiones en este país porque seamos país, bueno, ya lo dije al principio, no es que seamos un país democrático, no es que sea un país honesto, no es que sea un país que sea transparente, porque si tú como empresario entras a un país con estas características, en principio tienes la garantía de que puedes invertir todo tu dinero porque van a haber los organismos indicados para que todo lo que tú hagas esté protegido, ¿no? Pero en México la realidad es que es atractivo a los inversionistas, y eso es otro engaño del gobierno y engaño de Televisa y de los comunicadores que desinforman, es porque les encanta que en México haya bajos o tan bajos salarios en México. La sobreexplotación, por supuesto. La sobreexplotación. Sí. Es un gancho muy atractivo para los inversionistas, ¿no? Sí. Y más lo será en esta etapa, Bote, del despegue de un proceso privatizador que obviamente abrirá expectativas de empleo con salarios que permitan altos niveles de plusvalía. Pues sino que chiste, ¿no? Como diría cualquier nuevo inversionista. Pero mientras no cambie, Bote, y vuelvo a la raíz, mientras no cambie el modelo neoliberal, hay que decirlo cuantas veces sea necesario, aunque parezcamos meloricos aquí, que seamos reiterativos, las cosas en México seguirán igual, ¿sí? Aunque empeorando cada día. Es fácil, Bote, asegurarlo, porque quienes se benefician con el actual estado de las cosas están en el poder. Y las reformas estructurales fueron promulgadas para garantizar más beneficios a esa minoría que usufructúa de la riqueza del país, se la está tragando, se la absorbe. No, y se la va a tragar como nunca, ¿eh? Sí, todo está orientado en esa dirección, Bote, claro. Sino para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a avalar, por ejemplo, el derecho de los servidores públicos a mantener bajo reserva la publicación de sus declaraciones patrimoniales, que esto es escandaloso, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Que es una medida contraria a la ley de transparencia y rendición de cuentas aprobadas en la actual legislatura. Entonces, en realidad acá lo que vemos es que, por un lado, Mancera es una demagogia tremenda, absoluta, queriendo sacar este tema a nivel nacional o a nivel local para poder salvar su carrera política que está destruida, pero por otro lado, si se quisiera entrar al verdadero debate del salario mínimo, entonces tendríamos que ir a la raíz de todo. El modelo económico. Nuestro sistema neoliberal. O sea, así es. Bueno, ok, mi buen Jonathan, fue muy, muy interesante tu exposición. Sí comparto contigo eso que dices de que no es el mismo neoliberalismo, en cada país es diferente el que se aplica, pero sí vale la pena señalar que en términos generales, el neoliberalismo es el punto más radical del capitalismo y lleva al crecimiento de la brecha social y al empobrecimiento paulatino de los pueblos donde quiera que se aplica. Nada más que dependiendo de qué tan chafa sea, son más graves los daños a la población que lo que sucede aquí. Eso es lo que yo más o menos me percato. Pero bueno, vámonos a otros dos temas rápidos porque este me parece, creo que es el que podemos tomar como estelar. Ya habíamos planteado aquí tú y yo de que la consulta pública que estaba promoviendo tanto el PRD como Morena y López Obrador, bueno, pues en cierta manera hemos dejado en claro nosotros, y es una realidad, no porque lo digamos nosotros, no hay el sustento jurídico para poder decir que mediante esa consulta se puede echar atrás la reforma energética. Es sano informar esto, decírselo a la gente. Pero al mismo tiempo hemos señalado que es importante que se dé un ejercicio democrático que demuestre a la clase política, sobre todo PRIPAN y a los que entregaron la riqueza petrolera a extranjeros para que se hinchen, y a los nacionales también, privados, cuates. Es importante dejar en claro que ese ejercicio de participación ciudadana pues debe de darse y debe de demostrarse, pues precisamente para ir demostrando, valga la redundancia, que el pueblo se está organizando, que es lo que precisamente yo he dicho muchas veces en mis noticieros, es a lo que de veras le teme la clase política, y más la que está empoderada. Bueno, pues hoy salió una noticia que viene a dar, que viene a demostrar eso que acabo yo de mencionar y que vengo diciendo en mis noticieros desde hace tiempo. ¿Qué noticia sucede? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, sucede que salió esta nota de La Jornada que nos habla de cómo el PRI está impulsando una consulta nacional para reducir las diputaciones plurinominales. Uno de los temas que desde hace mucho tiempo varios mexicanos le ha dado importancia es precisamente a que pues hay muchos legisladores, a que hay muchos diputados y muchos senadores y que deberían de disminuirse y bla bla bla. Bueno, pues esa idea que se ha ido difundiendo y en la que está de acuerdo mucha gente, pues ahora la está utilizando el PRI para inhibir la participación ciudadana en la consulta. ¿Esto por qué lo digo? Porque la consulta se haría prácticamente al mismo tiempo que la consulta con respecto a la reforma energética. O sea, por ahí de julio del 2015, ¿sí? En el pleno proceso, digamos, electoral que va a haber el próximo año. Fíjense esta noticia. El PRI solicitará al Senado la realización de una consulta nacional para eliminar a 100 de los 200 diputados plurinominales y 32 senadores que también por esta vía ingresaron al Congreso de la Unión. En conferencia de prensa, el presidente nacional del partido, César Camacho Quirós, anunció que hoy entregarán a la mesa directiva del Senado la solicitud correspondiente y se mostró seguro de que de aquí al 15 de septiembre estará en condición de recabar con largueza todas las firmas para cumplir con el 2% reglamentario para la realización de esta consulta. Es decir, recabar poco más de 1.600.000 firmas de electores. En tiempo y forma habremos de acreditar la cumplimentación de los requisitos de llevar a cabo la consulta para el 7 de julio de 2015. O sea, prácticamente igual que lo que vendría a darse en el caso en las elecciones y también la consulta con respecto a la reforma energética. La pregunta que el PRI impulsará es, ¿está de acuerdo en que se modifique la Constitución para la eliminación de 100 de los 200 diputados plurinominales y 32 senadores plurinominales? Camacho Quirós manifestó que con esta solicitud el tricolor busca el respaldo de la ciudadanía para modificar la estructura de ambas cámaras en el Congreso. Afirmó que son consecuentes con el compromiso de campaña de Enrique Peña Nieto, que Enrique Peña Nieto realizó para reducir en 100 la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Estamos provocando una luz de participación democrática, resaltó el dirigente del partido. Dijo que se trata de reducir gasto y hacer más eficiente el trabajo del Congreso. Perdón, la verdadera opinión que se necesitaba era la del pueblo, sobre todo cuando estaban aprobando la entrega de nuestra riqueza a privados nacionales y extranjeros. Fíjense cómo ahí no se acordó para nada el PRI y su dirigente de ello. No se acordaron del pueblo. Ahí en ese momento no existía pueblo. Ahora que están empezando la izquierda, y lo digo pues no me ha parecido mucho la medida y lo he manifestado, hace falta acciones que no se han dado a cabo. Ha habido muchos errores, inclusive de las propuestas de López Obrador contra gasolinazos y esto, lo he dicho también en su momento, pero también he señalado la importancia de que la gente logre, como tú lo decías la semana pasada, que tan solo se logre la consulta pública con respecto a la reforma energética, pues es un gran paso. Y obviamente la participación en esa consulta también dejaría un mensaje de que la ciudadanía, desde el hecho de que participe en la consulta, contra la reforma energética, desde ese momento los ciudadanos están demostrando de barato que no le están creyendo ni al PRI, ni al gobierno de Peña Nieto, ni a los medios televisivos. O sea, ese es el punto importante. Entonces, fíjense cómo el PRI sale con esto, que desde hace tiempo varios ciudadanos han estado expresando y han demandado y han denunciado que se reduzca aquí y allá. Sale con eso el PRI, ahora sí, buscando que según ellos hacer una consulta pública, cuando realmente ya quedó más que demostrado que la opinión de los ciudadanos es lo que menos importa. Ya no digo la de los ciudadanos, la de expertos en los temas que dieron cuenta, por ejemplo, de lo dañino que es el fracking y no les importó, ¿eh? De cómo este tipo de entrega, inclusive de la industria eléctrica, puede traer estragos como ha traído, como lo decía el gobernador de California. Por eso él decía que hay que regular bien el asunto, etcétera. ¿Sí? O sea, fíjense cómo todo eso fue oídos sordos, ya no solo de ciudadanos, sino de expertos en el tema, expertos que hablaron del fracking. Todo eso fue ignorado completamente por el PRI, pero ahora, desde mi punto de vista, salen con esta tomada de pelo precisamente para buscar inhibir un ejercicio que demostraría que el pueblo no le está creyendo ni al gobierno, ni a Televisa, ni al PRI, ni a nadie de ellos, ¿sí? Y que está buscando el pueblo cauces para manifestar su inconformidad con esta reforma que aprobaron en materia energética y en general todas las reformas estructurales. Eso es lo que me parece importante de esto, y me parece que simple y sencillamente esta tomada de pelo, como lo he venido expresando en Twitter, se lo sacó de la manga el PRI esto para buscar inhibir, repito, la participación. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, precisamente a lo que de veras se le teme, no es al pueblo que sale a las calles a gritar mentadas, sino a un pueblo organizado. Un pueblo organizado es a lo que de veras le teme una clase política que no hace más que imponer despojo, que imponer que los ciudadanos se nos encarezca la vida, de imponer, de seguir imponiendo y radicalizando aún más el modelo económico neoliberal depredador que nos han enjaretado. Así de simple. Tu comentario, Jonathan, a esto. Pues mira, vuelvo a lo que te dije hace unos instantes en el tema del salario mínimo. La oligarquía decide quiénes son los que participan y quiénes son los que ganan más y quiénes son los que, aunque son los que producen la riqueza, pues van a ganar menos, ¿no? Lo mismo sucede en este tema. Es decir, la clase política, ya decirle así, la clase política es como que darle mucha clase. En realidad es la clase de rateros, de ambiciosos, de ladrones que tenemos como gobernantes, como legisladores, como los traidores, más bien la clase traidora de México. Esa clase pues nos está otra vez diciendo cómo los mexicanos, y esto lo han dicho ellos, ha habido varias declaraciones de que dicen que el mexicano, que la cuestión de la reforma energética es un asunto muy importante que no se decide en consultas públicas. Lo que nos han estado diciendo los panistas, los priistas, el gobierno de Peña Nieto, es que nosotros somos unos estúpidos. Los mexicanos somos unos estúpidos y no podemos decidir en cosas tan trascendentales como sus negocios. Eso es lo que nos están diciendo. Pero entonces llega el PRI y dice, pero en esto, en esta parte de los diputados, aprovechando, por cierto, que son los diputados y los senadores de los peores calificados según las últimas encuestas, que dicen que son son a los que peor ve la sociedad, a los diputados, a los senadores. Bueno, aprovechando eso, el PRI dice, bueno, pues me voy a colgar de esto, que además creo que sí es un clamor popular, que la gente no está de acuerdo con los diputados o los senadores. No sabe por qué no está de acuerdo con los senadores y los diputados, voten. O sea, no sabe ni por qué están mal los diputados y los senadores. Es decir, no le preguntas a alguien y dice, porque ellos aprobaron la reforma energética que representa esto y esto y esto y esto, que nos vende a esto y esto y esto. O sea, no te dicen esos argumentos. La gente simplemente agarró a los diputados y a los senadores como sus puerquitos y entonces dicen, no que los defienda, lejos de eso, pero no porque tengan un verdadero argumento informado de por qué el diputado o el senador pues es un ladrón o es un traidor o es lo que la ciudadanía los califica. Entonces llega el PRI aprovechando eso y dice, bueno, el mexicano no puede decidir en los negocios de los de arriba, ¿no? Aunque son propiedad de la nación, pues ellos lo ven como negocios propios y dicen, en eso no pueden decidir. Pero en lo que sí pueden decidir, pues es darles a tole con el dedo para que se diviertan un poquito y les ponemos ahí, bueno, vamos a hacer una consulta y entonces vamos a reunir las firmas. Así hacemos que la ciudadanía diga, mira, esos priistas bien democráticos. Andan ya pidiéndole a la gente su opinión, quitar de 200 a 100 plurinominales. Y ya la gente bien contenta porque dice, nos chocan los diputados, son un montón. Y ya ves que con esto de la reforma política y todo eso, la gente como que le entró al juego sin saber tampoco nada de ni siquiera qué son las plurinominales, pero la gente le entró al juego y dijo sí, que se aumente, porque perdón, que se le reste, porque esto significa que no les vamos a mantener más, no vamos a mantener más salarios, ¿no? Y entonces, pues, la gente se come ahí el atole con el dedo, porque al final el dinero, que no se le vayan a dar a esos 100 plurinominales que quieren quitar, se lo van a seguir robando ellos. Exactamente. O sea, lo que el PRI les está diciendo, nos está diciendo es, exactamente, quieren que nos roben 200 o que nos roben 100. Entonces la gente igual y dice, ah, pues mejor 100, ¿no? Que 200. Pero pues entonces, mejor que 200, que sean 100, ¿no? Entonces, pero en realidad, pues es una tomada de pelo. Pues lo sí. Lo que estamos viendo, el trasfondo de esto, que estoy de acuerdo que además es cierta parte una distracción para la otra consulta, que es la consulta del PG y la consulta del PRD y lo que están haciendo ellos. Más allá de eso, que sí es importante, la raíz que yo detecto acá es cómo siguen ellos decidiendo en qué cosas nosotros sí podemos decidir y en qué cosas no podemos decidir. Porque cuando significan millones de negocios de millones de miles de millones de dólares, como representa el petróleo, nuestros hidrocarburos, Pemex, con todo y todo que estaba en la corrupción, era importantísima en la economía, aportaba más del 80% del presupuesto público. Bueno, con todo y eso, en esas cosas que significan negocios de las transnacionales, de la oligarquía internacional, de las petroleras extranjeras, ahí no podemos decidir. Ahí no podemos decidir, eso lo decide la gente que sabe. ¿Y quiénes son los que saben? Pues los diputados y los senadores, son ellos. Y por supuesto, el señor presidente y todos sus secretarios. Ellos sí saben. Entonces, ahí no nos podemos meter. Entonces, ¿en qué sí nos podemos meter? Pues en decidir si nos van a robar 200 o nos van a robar 100. En realidad, el tema de que si hay plurinominales, de que si hay diputados, eso no importa. Eso no importa, eso no tiene relevancia ahorita. Porque imagínate tú, al menos, si tienes 100 plurinominales más, a lo mejor en una de esas haces más equilibrio entre el poder legislativo. Pero lo que está queriendo el PRI es concentrar las decisiones de gobierno en menos personas. O sea, que haya menos posibilidad de que se les vayan otros por otro lado y voten en contra de las reformas. O sea, lo que quieren es tener un control absoluto. Es el centralismo. El presidencialismo quiere quedarse sin poder legislativo, vote. El presidente todopoderoso quiere quedarse sin la Cámara de Representantes. Eso que propone el PRI, en nuestras actuales circunstancias, lejos de decir, sí, qué bueno que se vayan esos flojos, ¿para qué mantener tantos? Lejos de eso, lo que ellos están queriendo hacer es desaparecer el poder legislativo, que en realidad ya no existe en México. O sea, el poder legislativo y el poder judicial están supeditados al poder de la oligarquía, al poder de las decisiones de los empresarios, al poder de lo que dice su títere, que es Peña Nieto. Todo está supeditado a eso. Ya no hay un poder legislativo, ya no hay un poder judicial. Entonces, pues bueno, pues vamos a desaparecer 100 plurinominales. ¿Para qué? Si de todos modos ya no existe el Parlamento, ya no existe el poder legislativo. Ya no existe. Entonces, oposición. Perdón. Sí, digo, ya no existe oposición tampoco, porque, o sea, ya de antemano la oposición ya no existe. Bueno, ya no digas tú la oposición, no, vote, eso ya es de sueño, eso ya es ilusorio que existiera, no, eso ya es hablar de otra categoría, vote, que en México nos falta muchísimo para llegar a tener una oposición. Bueno, les digo una cosa, oposición, en la Cámara de Diputados, lo que Fernández Noroña hizo en su legislatura. Exactamente, eso es lo que... Esa es oposición. Sí. Lo que vemos ahora no es oposición, pero sí. Bueno, ya no pidamos oposición, bueno, ni poder legislativo tendríamos. Entonces, yo creo que más bien acá es una cuestión entre que los poderosos siguen decidiendo qué sí podemos y en qué sí y en qué no podemos opinar. Decidir. Oye, como si la democracia, su definición literal, no fuera el poder del pueblo para el pueblo, ¿sí? Entonces, ellos ya terminaron con la democracia. Terminaron con, por supuesto, con nuestros recursos, entregaron nuestros recursos. Ellos terminaron con el país, entregaron la riqueza nacional a los extranjeros. Son traidores a la patria. Y ahora, por supuesto, que han terminado, pulverizado la democracia, la incipiente democracia que había, la han terminado por completo. Oye, pero entonces, nada más como pregunta, pero entonces esto reforzaría lo que estaba yo diciendo, o sea, si la participación, por ejemplo, se concentrara, porque tú ves esto que dices es muy importante, sabes que ellos ya quieren prácticamente indicarte, tú puedes opinar de esto y no del otro. Entonces, si la participación ciudadana en serio, contundente, en la consulta de la reforma energética, pues sería un indicador de que, ¿sabes qué? De que los mexicanos no estamos dispuestos a que se nos tenga de estúpidos, como dijiste al principio, ¿no? Sí, sí. Eso es lo importante de esto también, ¿no? Sí, no, por supuesto. Por eso yo sigo pensando, Ote, que vamos con la consulta. Uh-huh. O sea, mucha gente estuvo, fíjate, aquí siempre pasa, ¿eh? El programa pasado sucedió algo en la semana después del miércoles pasado, muy interesante. Unos me criticaban porque había dicho, según que yo dije aquí, que los que seguían al señor Noroña eran ateos y eran radicales. Y eso yo nunca lo dije, ¿no? Y yo les invitaba a esas personas a que revisaran el audio. Yo sí dije que hay un sector más radical, como históricamente ha sucedido. La gente, tal parece, que nos escucha debería de conocer la historia, no la conoce. Los detractores de lo que yo dije, además, ni siquiera escucharon bien, ni siquiera entendieron, y no conocen la historia. Hasta lo dije, históricamente siempre dentro de la izquierda hay un ala más conservadora y un ala más radical. Sí, sí, es cierto. Y yo dije, el sector a los que llega muy fuerte por su carácter y por lo que representa Noroña es a ese sector. Pero dije, y ese sector no representa a las grandes mayorías, es decir, no representa el pensamiento de la mayoría de los mexicanos. Y lo que yo dije es, López Obrador, en sus asambleas, lo sigue mucha gente de ese sector y de muchos otros sectores. Sectores religiosos, evangélicos, católicos, libres pensadores también, pero llega a un sector más amplio sí, que el señor Noroña. Sí, tal vez así para, que, tan nomás para digo yo. Justificar yo, el que él tenía más que Noroña el pulso de la ciudad, el pulso del pueblo, el pulso ciudadano, ¿sí? Entonces, es lo que yo dije. Y otra de las cosas que me dijeron y me criticaron fue que yo estaba en contra de la reforma. Tampoco estoy en contra. Y lo dije, y lo he dicho en el pasado programa y en el anterior, dije muy claramente, la consulta popular es un ejercicio de avanzada. O sea, todo aquel ejercicio que incluya a la sociedad, que incluya al pueblo, es una política democrática de avanzada. Y hay que darle la bienvenida, Bote, y hay que promocionarla y hay que participar, porque es a través de eso, o sea, cuando tú hablas de democracia, es una parte de democracia, es un capítulo más de democracia directa, en donde el ciudadano tiene la posibilidad de decir y de hacer sonar o de hacer saberle a los demás su opinión. Entonces, todos estos ejercicios de democracia, de participación ciudadana, hay que impulsarlos y hay que estar con ellos. Yo no estoy en contra de la reforma. Lo que yo digo es, y ya lo he repetido, que no, por desgracia, coincido con Noroña, pues se la van a pasar por el arco del triunfo. Claro. O sea, eso es evidente. Sí. Pero sí dejará un referente importantísimo, que tú mismo estás diciendo, coincido, de que la gente dice, no me tomen por estúpido, sé perfectamente bien lo que significa la reforma energética y estoy en contra de la reforma energética porque es un agravio a la sociedad y es un retroceso histórico, ¿no? Entonces, es importante ir a la consulta, sí. Todos estos ejercicios son importantes. Y si el PRI quiere hacer su consulta, también está bien que haga su consulta, ¿no? Al final se abrió la posibilidad de las consultas para todos estos temas. Y ellos, si juntan sus firmas, podrán hacer la consulta. Lo pueden hacer. Eso yo creo que no es el problema. Pero acá el problema es que estos mismos hipócritas que promueven esa consulta, ¿por qué no promueven la consulta de los energéticos? ¿Por qué no promuevan la consulta de lo que verdaderamente es importante? Ahorita a mí, en realidad, lo digo sinceramente, no me importa, si son 500 diputados, si son 400, si son 300. Mira, yo te digo una cosa, como están las cosas, que nos roben 500 a que nos roben 300, yo prefiero que nos roben 500. Porque al menos dentro de esos 500, hay algunos que en una de esas hasta desquitan el salario. O alguna de esas hasta pueden defender a la patria desde sus tribunas. Pero si reducimos tanto la Cámara de Diputados, tanto la Cámara de Senadores, lo que tenemos es un centralismo. Vamos a tener un centralismo. Las decisiones van a ser tomadas de facto más rápidamente. Sí, más fast track, ¿no? Sí. Más fast track de lo que ya estamos acostumbrados de lo histórico, porque son bien rápidos los senadores y los diputados. Sí, a la hora de fregar, entonces, sí. Entonces, yo creo que esto no son temas, perdón a mis amigos de la reforma política ya, que se rasgan las vestiduras cuando les digo yo que estos temas son que no son trascendentales, o perdónenme mis amigos activistas de los homosexuales cuando les digo que no son temas tan trascendentales como este, sí, como la defensa de la patria. La patria es primero. Claro. Eso es siempre. Uh-huh. Si no tenemos patria, no vamos a tener derechos para homosexuales, señores. Si no tenemos patria, no vamos a tener jamás democracia, señores. Si no tenemos patria, no tenemos futuro. No tenemos viabilidad como nación. Así de sencillo. Por eso es importante que de una u otra manera podamos salir a manifestarnos. Si es a través de la consulta, adelante. Si es a través de lo que llama el señor Noroña, que no he explicado, lo vuelvo a decir, aunque se enojen muchos otros, no ha explicado qué es desobediencia civil para él, no ha trazado verdaderamente una línea, alineamientos concretos, planes concretos de cuál es su desobediencia civil. Bueno, sea a través de esa desobediencia civil de Noroña, a través de la consulta popular, a través de lo que tú siempre nos dices aquí, Bote, que es desde nuestras trincheras hacer democracia, hacer ciudadanía, a través de esas, de cualquiera de esas, hay que entrarle a todas. Hay que entrarle, exactamente. Hay que entrarle a todas. Sí. A la desobediencia civil de Noroña, a la consulta popular de Andrés Manuel, a hacer el cambio verdadero desde nuestras posibilidades en nuestro entorno. Porque si no tenemos patria, no vamos a tener nada. Futuro. Simplemente nada. Estamos cancelados. Entonces yo creo, Bote, que es importantísimo desenmascarar a estos hipócritas, decirles lo que son en realidad y decir que ellos siguen. Ahora no solamente nos quitan nuestra patria, no solo nos arrebatan lo que nos pertenece, Bote, sino que además nos tachan de estúpidos y nos dicen, tú sí puedes, tú decide, pues en esto de los diputados, ay, ¿quieres que sean 100? ¿Quieres que sean 50? ¿Quieres que sean 40? Y ahí, ¿no? Ahí el ciudadano, ay, me toman en cuenta porque mira, voy a decidir si va a haber 100 diputados o 400 o 200 o 300. Y ya se sienten bien importantes. Hay que decirle a la gente que lo que está haciendo el PRI es una hipocresía, claro. Porque por un lado llama a una consulta popular o una consulta ciudadana, porque eso de popular no les gusta, ¿eh? Eso de popular y eso, no, le tienen un terror a la cuestión del populismo, a la cuestión de lo popular, no, mejor ciudadano, porque somos, recuerda, Bote, somos un país democrático. Entonces, bueno, hay que decir las cosas bien bonitas, bien fresas. Bueno, la consulta ciudadana, ¿sí? Sí la quieren hacer para decidir si nos roban 500 ladrones o 400 ladrones. Esa es la verdad. Ellos ya decidieron que nosotros en eso sí vamos a poder decidir si nos roban 400, 300, 200 o los 500 ladrones, ¿no? En eso sí podemos decidir. Pero en las cuestiones verdaderamente importantes, como es tener patria o no tener patria, en esas no somos competentes, Bote. En esas no tenemos competencia. No tenemos derecho. Ya basta de que el mexicano se le siga tomando como un idiota. ¿Y sí? Y el mexicano tiene que levantarse y el mexicano tiene que tomar la iniciativa. No esperar a que Noroña le mande cartas, las mil y un cartas al peje y que le mande a quien le mande Noroña. No esperar a eso. No esperar a que Andrés Manuel nos llame a movilizaciones nacionales como las que veíamos en el fraude electoral. No, Bote. Ya hay que hacer el cambio en nuestra colonia. Convencer, tener juntas vecinales, convencer a la gente de casa por casa, de decirle, tienes que decir no a la privatización de Pemex, y decirle por qué no a la privatización de Pemex, por qué no al desmantelamiento de nuestro sistema de hidrocarburos, por qué no a esta entrega traicionera del PRI, del PAN y del PRD, por qué no a eso. Hay que desenmascararlos, ir casa por casa, hacer ese trabajo de convencimiento. Pero eso hay que hacerlo ya, porque no va a haber un mañana para nosotros si seguimos en esa pasividad, si seguimos en de, ay, yo apoyo al señor Noroña, ay, no, yo no apoyo al señor Noroña, yo apoyo a Andrés Manuel, yo no apoyo a Andrés Manuel. Ya basta que dentro de la izquierda haya gente tan ñoña, gente tan absurda, tan tonta, discutiendo si le vamos a Andrés Manuel o le vamos a Noroña. No, señores, le vamos a México. Le vamos a la patria. Esta es nuestra patria, es la patria de todos. Y nosotros tenemos que ponernos los pantalones para defenderla y las faldas, y lo que usemos, porque luego me van a acusar de sexista, lo que usemos, ponérnoslo bien, Bote, para defender lo que nos pertenece y dejar de estar diciendo si está mejor el plan de Noroña, si no está bien el plan de Noroña, si está mejor Andrés Manuel, si es más pasivo Andrés Manuel, si es más radical Noroña. Eso ya no importa. Lo que tenemos, Bote, todo lo que tenemos a nuestro alcance es ahora o nunca agarrarlo para defender lo que nos pertenece. Eso es lo que debemos de hacer, Bote, para dejarnos de pleitos de si Noroña y si yo dije que lo siguen los ateos y los radicales o si yo no dije. Eso no importa. Lo que importa ahora es demostrarle al PRI que sus atoles con el dedo ya no son tan efectivos como eran antes y que ahora el mexicano tiene voz y tiene participación y que a través de la consulta popular y la consulta ciudadana puede decir no al atraco de todos los tiempos. Y a través de la desobediencia civil puede decir no al atraco de todos los tiempos. Eso es lo que yo creo, Bote, que deberíamos de estar pensando todos los que nos decimos de izquierda y dejar de desinformar y poner en la boca de otros lo que no dicen. Lo que no por favor, dice. Dejemos de desinformar entre nosotros como medios, como frentes informativos, dejemos de desinformar, Bote. Hay que poner el ejemplo, por favor, hay que poner el ejemplo de ser verdaderamente comunicadores de izquierda. Bueno, ok, mi buen Jonathan, yo nomás te iba a expresar en medio de lo que estabas diciendo, que bueno, más que nada dando comprobando lo que tú estabas mencionando, ¿no? Al final de cuentas, tan tiene un sector amplio, ¿no?, de seguidores Andrés Manuel López Obrador con respecto a Noroña, pues precisamente que Morena pues ya es partido político y no es mala onda, pero el MIL no pudo ser partido, que era lo que estaba proponiendo Fernández Noroña. ¿Por qué? Porque obviamente tiene más arrastre Andrés Manuel López Obrador, y yo lo dije en su momento, prácticamente Noroña, bueno, buena parte de lo que Noroña tiene como activista, ¿sí?, vaya, pues fue dado a conocer a través de la misma influencia de López Obrador. Él estuvo con López Obrador y todo esto, y él participó en los mítines. Yo estuve en todos los mítines de Obrador, y ahí participaba también Noroña, y ahí daba a conocer sus puntos de vista, como lo hacía en el Congreso. Para mí, la mejor actuación de Noroña, como tú bien señalaste, fue precisamente en el Congreso. Entonces, como tú bien señalas, bueno, ha tenido esa participación, pero también lo ha tenido gracias a la influencia de Andrés Manuel López Obrador. O sea, eso no se puede negar. Y es para no, pero él tampoco lo niega, ¿eh? Yo lo sé que no lo niega. Desde el momento en el que le manda la carta, desde el momento en el que le manda y le hace el reconocimiento a su liderazgo, bueno, le está reconociendo la parte que él no tiene, ¿no?, obviamente. Que le falta. Ese reconocimiento lleva implícito. Y yo sí estoy de acuerdo contigo. El impulso que Andrés Manuel le ha dado y le dio a Gerardo, pues ha sido fuerte. Ha sido fuerte. Ha ganado también su posición, su gusto en la ciudadanía, la simpatía de la ciudadanía, o de una parte, un sector de la ciudadanía. Se lo ha ganado a pulso, porque lo ha ganado, porque lo ha defendido, porque ha sido una persona que, como digo, ha sido congruente, ¿no? Uh-huh. En eso creo que estamos totalmente de acuerdo. Pero de eso a poder decir que la cuestión política ya quedó totalmente truncada, que ya no es posible buscar el cambio a través de la democracia como la conocemos, la democracia electoral, creo que bueno, es desproporcionado. También, porque además hay que decirlo, Noroña tuvo su mejor influencia sobre la ciudadanía cuando fue diputado. Exacto, sí. O sea, no tuvo, era donde mejor o más posibilidad de hacer expresar y de expresar sus pensamientos, sus ideales, tuvo cuando fue diputado federal. Ahora que no es diputado federal, por desgracia, no tiene las mismas posibilidades. Bueno, si ya en el Congreso era vetado, ¿no?, y era totalmente borrado por Televisa y por TED Azteca, obviamente, pues ahora mucho menos, que no tiene un puesto público, pues tiene o logra tener la influencia de masas que podía tener a través de un discurso que se transmitía por lo menos en el canal del Congreso. Exacto. Y que era divertidísimo, y que además yo creo que Noroña fue el que le ha dado el rating más alto que ha tenido el canal del Congreso, pues ha sido por él, en la legislatura que él estuvo. Pero acá lo que yo creo es que sí es necesario que los de izquierda, el gran mal de la izquierda vote, y por supuesto, podemos hablar, por ejemplo, qué pasó con en nuestra propia historia, pero con las revoluciones, por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa. En todas las revoluciones ha habido una separación de la izquierda. En la propia nuestra, los pensamientos progresistas se dividieron. Y cuando los pensamientos progresistas se dividieron, entonces la derecha tomó la ventaja. Sí. O tomó la ventaja la derecha, Bote, o no se consumó los ideales más puros de las luchas democráticas y de las luchas progresistas. Sí, divide, entonces, yo creo que la izquierda no puede ir dividida. Andrés Manuel no puede, de ninguna manera, por ser el líder social más importante del país, no puede ignorar a Noroña. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero tampoco, señores que apoyan a Noroña, tampoco puede ignorar a los que no compartimos el 100% de las ideas de Noroña. Sí. Es decir, un líder social, un líder como Andrés Manuel, tiene que escuchar a todos. Tiene que ver a todos. Tiene que estar con todos. Y se tiene que sentar con todos los que son ciudadanos, Bote. Porque es una responsabilidad mayúscula. Y ahí, perdonen, señores, pero sí Noroña, pues no tiene ese mismo arrastre. Noroña tiene un sector muy, muy específico que obviamente ya está muy convencido de que las cosas tienen que ser como él dice. Pero el otro gran sector de la población no lo cree así. Pues sí. Y no solo no lo cree así, Bote, sino que históricamente, socialmente, nunca lo va a creer así. Uh-huh. Sí, uh-huh. Y ya explicaré que por qué socialmente. Pues ya tiene que ver con una cuestión más de sociología, del estudio de las masas, del estudio de la sociedad y del comportamiento y de la ideología de los seres humanos. Eso ya es otro tema que podremos tomar en otro tiempo. Bueno. Pero ese gran sector que no está de acuerdo con Noroña no va a cambiar de opinión. Y en ese sector es en donde también Andrés Manuel tiene que escuchar. Bueno. Y Andrés Manuel tiene que ser sensible de escuchar a Noroña, y de escuchar a Juan López, y de escuchar a Lupita Reyes, y de escuchar a Pablo Ortiz, y de escuchar al Bote, y de escuchar a Jonathan Pérez, y escuchar a todos, ¿sí? Y con base a eso, poder elaborar un plan sensato, contundente, de cambio, de expresión para hacer los cambios que necesita. Okay. Pero yo lo que creo es que no nos tenemos que separar. Y yo vi algo que me pareció terrible y quiero expresarlo en este que es mi espacio, Bote, uh-huh. también porque me siento de la familia, expresar que lo que estuve yo, los mensajes que me estuvieron mandando después del programa del miércoles pasado, vi mucha... vi como los comunicadores, los que me decían a mí que yo estaba desinformado, me llegaron a decir que estaba desinformado, me decían que yo no estaba informado, que no conocía, que no hablara de lo que no conocía. En realidad estaban enojados, Bote, por no entender y no escuchar. Y ese ha sido el gran mal de la izquierda, Bote, el no escuchar a todos. Yo creo que Andrés Manuel lo está haciendo bien, porque está escuchando a todos. Y yo creo que lo está haciendo bien, sobre todo porque las decisiones que ha tomado hasta ahorita Andrés Manuel han sido muy responsables. Han sido muy, muy responsables. Y yo entiendo al señor Noroña, yo entiendo su carácter, Bote, yo entiendo que el señor esté enojado como estoy enojado yo. Tú no, a ti no te gusta que diga las palabras fuertes, pero estamos muy enfadados, ¿no? Sí, eso sí. Como tú lo estás, como lo estamos cada uno. Yo creo que él está muy enfadado y yo creo que Andrés Manuel también. Uh-huh. Pero las decisiones que ha tomado Andrés Manuel han sido responsables. Hasta ahorita no se le puede tachar de egoísta, porque no ha tomado nunca, ni cuando tuvo a 3 millones de personas a su disposición, nunca tomó de rehén al pueblo que le sigue para poder calmar su enfado, por más que este sea justificado. Y como izquierda, Bote, hay que entender esta circunstancia. Noroña no tiene bajo su responsabilidad millones de personas, ¿eh? ¿Cómo si lo tiene? No los tiene. Uh-huh. Andrés Manuel sí. sí tiene bajo su responsabilidad a millones de personas, literalmente a millones de personas. Uh-huh. Y cada elección presidencial son más personas que se van sumando. Entonces, las decisiones que ha tomado Andrés Manuel no las puede tomar con base a 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 100,000, los que tenga Noroña. No puede. No puede tomar esas decisiones. Tiene que ser responsable. Pero también hay que exigirle, porque él no es inmune a nuestra crítica, hay que exigirle contundencia. Contundencia en lo que hace. Pero también hay que ser justos. Y la sociedad, lo vuelvo a reiterar, no da en estos momentos para tomar decisiones más contundentes. No la da. ¿Sí? No lo da. Sí, también. O se tiene que ustedes ver. Que cada uno de los que dicen que sí la da, yo lo reto, que cada uno de los que dicen que sí, que yo estoy equivocado, que sí las da, tomen la postura de la rebelión pacífica en sus colonias, y yo quiero ver cuántos le siguen. Exactamente. Pues hagan el experimento. Sí. Hagan el experimento. Yo les voy a decir una cosa. ¿Cuándo sí había posibilidades de esto? Bueno, lo vimos en el fraude electoral de 2006, pero además lo vimos con el desafuero. ¿Te acuerdas, Bote? Sí, sí, me acuerdo. Era sí. Impresionante, Bote, que por las calles de la ciudad, de todo el país, veías que la gente sacaba su letrero y decía no al desafuero. Sí, así sí. Decía. Sí, así sí. Lo ponía. Y ahí sí era. Y era, no. Ahí encendías la mecha, Bote, y te incendiaba el bosque. Uh-huh. Pero por desgracia, no estamos en ese momento ahorita. Por bueno, un montón de cuestiones y circunstancias que podemos discutirlas, que han pasado. Bueno, pero no estamos en ese momento. No estamos, es obvio, sí. No estamos. Entonces yo creo que lo que ha hecho Andrés Manuel ha sido responsable. Ha sido 100% responsable, y yo creo que sí se ha equivocado, sí, obviamente, sí. Como todos nos equivocamos, uh-huh. Se ha equivocado, pero qué bueno que no se ha equivocado, Bote, qué bueno que no se ha equivocado cuando de vidas de seres humanos, de ciudadanos se trata, ahí no se ha equivocado, porque por su causa no ha muerto ni una sola persona, que yo sepa, por la causa de Andrés Manuel. O por su enojo, o por lo que tú quieras, por tener la cabeza caliente, no ha muerto ni una sola persona. No bueno. Ha puesto en riesgo la vida de las personas. Y yo sigo pensando que es a través de la lucha pacífica, a través de la participación ciudadana organizada, comunicada, informada, como el país va a dar el paso que tiene que dar. Entonces, yo creo que hay que decirle a la gente que no se desespere, que no tome decisiones sin pensar las cosas, okay. ¿No? Que nos vayamos con cuidado, que esto, Bote, la transformación del país va paso a paso, y nos han dado muchos golpes muy fuertes, eso sí, pero al final hay que recordarle a la gente que es totalmente, o sea, es imposible, Bote, que se imponga o que gane la derecha. Bueno, es moralmente imposible que triunfe la derecha. Bueno, Bote. Ok. Sale, pues ya nos vamos, ya es hora, ya se nos fue el tiempo. Y bueno, mi buen Jonathan, pues tu despedida aquí de... No, ya está la despedida, me alargué muchísimo, pero sí quería yo dar esta cuestión, Bote, de decir a la gente que no se enoje, que más bien... Vea todas las cosas, que se informe, que lea la historia, porque hay que conocer nuestra historia, Bote, para poder saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Dónde vamos? Y la gente, mucha que me escribía, no conoce mi historia, y hay que leer la historia para entender muchos de mis términos que yo digo acá. Hay que conocer tantito la historia, y no les estoy diciendo ni ofendiendo, simplemente que para que no malinterpreten mis dichos y malinterpreten lo que yo digo, porque se trató de hacer pensar que yo decía algo que yo nunca dije, y eso es lo que no se vale en los medios convencionales. Eso es tácticas de los viejos medios, Bote. Nosotros somos nuevos medios, somos frentes de izquierda progresistas que tienen una misión muy fuerte, una responsabilidad muy muy tremenda, hasta que estos comunicadores, Bote, que arremetieron contra mí, no se den cuenta de la responsabilidad tan grande que tienen como activos del cambio verdadero en la transformación de un país a través de la comunicación, Bote, la internet tan poderosa, que es una gran responsabilidad, también hasta que no se enteren de eso, Bote, no van a poder decir cosas distintas a como lo hicieron la semana pasada, diciendo que yo era un desinformado. Entonces, yo creo, no me duele que me digan desinformado. Llevo años dedicándome al periodismo y años haciendo periodismo independiente y alternativo. No me conocen, no saben quién soy y no tienen por qué conocerme. Pero el que te tachen de una cosa de esta forma, el empezar a hacer como pleitos entre unos y los otros, pedí un derecho de réplica que me negaron y que me dijeron, si quieres tu derecho de réplica, que sea en las redes sociales. Cuando ellos tenían un espacio, que tienen un espacio los lunes a través de la internet, no me la dieron, que por cierto, donde iban a entrevistar a Fernández Noroña, y no me dieron la oportunidad de estar ahí. Bueno, todo eso es antidemocrático, claro, sí. Y eso no es lo que nosotros los medios alternativos tenemos que hacer. No hay que copiar las cosas malas del viejo régimen y de los viejos medios, ¿no? Y te saludo y te agradezco que siempre me des el espacio para expresarme y gracias a todo tu público que me escucha. Y bueno, si el destino así lo quiere, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias, Monte. No, muchas gracias a ti. Ya sabes que este es tu espacio y te agradezco mucho la participación de este miércoles, esperando contar contigo, espero que sí, como lo estamos haciendo, para el próximo miércoles. Un abrazo, mi buen Jonathan. Y bueno, ya nos vamos, amigos, ya se nos fue el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Mando saludos de volada a Yaretzi Quetzali, que estuvo aquí con nosotros. Dice qué buenos temas y con mucha razón, felicidades por cómo manejan el programa. Y gracias a ti por acompañarnos. Se invita a tus contactos para que también nos acompañen. El buen ratón es 24, también le mando un saludo, gracias por acompañarme. Al buen PG Boy, que siempre nos acompaña todos los las transmisiones en vivo. Contamos con PG Boy, además también, recuerden, PG Boy participa en Yo Libremente Opino, los programas de los lunes de Noticias con el Bote, Yo Libremente Opino. Viole 0204, que también aquí nos acompañó, dice, está platicando. Aquí me llamó mucho la atención lo que dijo Ratones 24, dice, si desaforan a Mancera, me gustaría ver quién lo sigue. Pues nada más sus allegados, nada más, no creo que lo siga nadie más, la verdad, pues quién sabe. Pero en fin, hoy también lo podrían seguir algunos políticos priistas, a lo mejor lo sigue Peña Nieto, pues le ha echado la manita ahí como no queriendo, ¿no? Bueno, el buen Urán también le mando saludos, gracias por habernos acompañado, y a Lema, que estuvo aquí también con nosotros, a Benito Juárez G, que estuvo aquí participando también en el chat y dejando sus comentarios. Gracias a todos por habernos acompañado. Mañana los espero a las 10 de la noche. Estaremos aquí con nuestro participante, que es PG Boy, aquí a las 10 de la noche mañana. No se lo vayan a perder en vivo. Y al rato les tengo la repetición y el MP3 de este programa para que lo chequen, para que lo vuelvan a ver, para que lo compartan, para que lo vayan oyendo, en fin, para que lo pongan a todo volumen, para que lo oigan sus vecinos, en fin, ahí va a estar la repetición, tanto en video como en MP3, en www.tiraderodelbote.com. No dejen de visitarlo y de compartirlo. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que más triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Que estén todos bien, que tengan buena noche, y también les mando un saludo y que se encuentren bien todos los que nos ven en repetición. Gracias a todos y nos estamos viendo.